Como cada lunes a esta hora vamos a hablar de nuestras mascotas. Tenemos con nosotros al veterinario Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira frente al Parque Reina Sofía, que como siempre y muy amablemente nos habla de nuestros animalitos de compañía. Lo primero es saludarle y desearle muy buen día. Buen día, Joan. Hola, buen día Maribel, a ti y a todos los oyentes de Radio Éxito. Bueno, pues hemos acabado con una etapa que hemos dedicado con mucho detalle a la reproducción de las hembras. Hemos hablado de la reproducción, de la castración o de la eliminación de posibilidades que tienen las hembras para dar a luz. Y hoy, ya para acabar, vamos a hablar de anécdotas, de mitos sobre la reproducción. Hay muchas perritas, o quizá también en hembras, en gatas, que tienen lo que se le llama el embarazo psicológico. ¿Es porque han parido? ¿Por qué se produce realmente, Joan, el embarazo psicológico? Sí, mira, el embarazo psicológico es un problema muy frecuente que vemos todas las semanas en las clínicas veterinarias. ¿Sí? Y realmente, primero hay que decir que no es un embarazo psicológico, aunque lo digamos así también los veterinarios, es que hormonalmente los ovarios de la perra producen hormonas del embarazo sin ella estar embarazada. Yeah. Al producir hormonas de embarazo hace que la perra piense que está embarazada y sigue pues todo un embarazo normal, pero sin que haya sido montada o ha sido montada por un macho, pero no ha quedado realmente preñada, pero sigue con el embarazo habitual y normal. ¿Y cuánto suele durar durante todo el periodo de lo que es los 3 meses de embarazo normal? Bueno, el tiempo de embarazo normal son 63 días, son 2 meses y 3 o 4, entre 63 y 65 días. Y es exactamente igual que un embarazo normal. Uh-huh. Suele empezar a engordarse a partir del mes del teórico en monta. Uh-huh. Entonces la perra empieza a engordar, la perra empieza a comer más, cambia de carácter. 10 días antes, una semana antes, las mamas empiezan a hincharse. ¿Y ha cenido y todo? Sí, sí, tiene leche, hacen nido, llega el día del parto, hacen su nido, incluso pueden tener hasta contracciones. Madre mía. Y normalmente, pues claro, el cliente se sorprende porque no hay muchos nada. Juran y perjuran de que es imposible, de que esté embarazada, y en estos casos, pues vienen a la clínica, hacemos una radiografía, una ecografía, comprobamos que no hay ningún feto, y en estos casos pues aplicamos un tratamiento para cortar la leche y cortar este embarazo psicológico. Ya, y no hay posibilidad de, pero claro, es que si tiene estos síntomas te hace suponer que está embarazada, aunque no lo esté. ¿Hay alguna razón o algún sistema para pensar que no está embarazada y que tiene estos síntomas y poder evitarlo antes de esos 60 y pico días? No, realmente si ya vemos que tiene que venir embarazo psicológico, si al mes ya vemos que la perra empieza a cambiar el comportamiento, hincharse un poco las mamas, no lo podemos evitar, ¿eh? Pero tenemos que tener claro que no es que la perra tenga ansias de ser madre, que la perra quiera tener cachorros, sino que es un problema puramente hormonal. Incluso ya, estas perras, a veces cuando el cliente tiene intención de que estas perras se reproduzcan, es difícil que puedan ser madres, porque al tener desarreglos hormonales, hacer que estos desarreglos hormonales puedan provocar abortos durante el embarazo, cuando la monta es real y natural. Yeah. ¿Qué ocurre? Que estas perras, después del teórico parto, como no hay cachorros, muchas veces cogen un muñequito, cogen una pelota, cogen un trapito y lo ponen entre las tetas y lo cuidan exactamente igual que si fuese un cachorro. Ya, es lo que te iba a preguntar luego, la reacción del animal, pues después del parto, que no ha habido realmente parto, ¿cuál es su reacción? Para ella tiene cachorros, para ella si no hay cachorros se los va a inventar, los va a estar cuidando, va a proteger en casos más extremos hasta su nido, su camada, atacando a otros perros. Es una perra que el cliente nos dice, mira, es que no quiere salir a pasear, e intento sacarla de paseo y enseguida vuelve hacia casa y se mete en su nido, y es que para ella realmente hay cachorros, ha parido y los está cuidando. Lo peor que podemos hacer normalmente, lo que nos recomendamos es seguirle la corriente. Es decir, si tiene un muñequito o una pelota, pues dejárselo, porque estará cuidándolo durante un mes y medio. Siguiéndole la corriente. Lo mejor es quitarle estos muñecos. Si tiene bastante leche, llevarla al veterinario para cortarle esta leche que tienen las mamas, porque como esta leche no va a salir, puede provocarle infección, puede provocarle pues una mastitis, que después son bastante complicadas de curar. Y una vez que se ha procedido al corte, a cortarle la leche, quitarle la pelota o el muñeco que tiene, ¿se olvida o tiene aquel recuerdo de que ha parido, de que ha tenido una camada, de que los ha estado cuidando y se lo hemos quitado? Tú dices que es hormonal. Una vez que se ha eliminado este tema, pues seguramente seguirá la perrita o la gatita, que ahora vamos a hablar también de las gatas, seguirá un periodo normal, una vida normal. Exacto, sí. Y si vemos que es un problema que se repite bastante a menudo, incluso hay perras que después de cada celo se repite el embarazo psicológico, lo que recomendamos es su esterilización. Exacto. Si la esterilizamos y quitamos los ovarios, nunca más va a tener embarazos psicológicos. Claro, claro. Es importante, porque una perra que tenga muchos embarazos psicológicos, las posibilidades de que tenga tumores mamarios son altísimas. Ya. Va a ser una perra que, debido a este desarreglo hormonal que tiene, va a tener mucha más predisposición a tener tumores de mama. Por eso es recomendable su esterilización para evitar esta patología. Ya. Hablábamos, Joan, de las gatas. ¿Las gatas también están predispuestas a tener embarazos psicológicos o es más de la raza canina? No, en gatas es muy raro. Sinceramente, algún caso tenemos, pero se podría decir que de cada 100... 95 son perras. En perras es un problema muy frecuente, es muy habitual, y a veces estos documentales que vemos, o en la tele, o en las revistas, que vemos una camada de perras, o una camada de... o una perra que está cuidando una camada de gatitos, o una camada de cerditos, sí. o una cerda que cuida pues una camada de otro animal. Generalmente son casos de embarazos psicológicos. Sí, vimos, no sé si lo has visto en internet, un vídeo de una gatita que tiene su gatito, pero además cuida un pollito. No sé, es enternecedor, desde luego. Se le cae el pollito, o sea, vuela y se le cae de la caja, y ella va a rescatar el pollito y cuida igual de su gatito que de su pollito. Exactamente, son comportamientos que, cuando tienen este instinto maternal, bien sea por, ya digo, pues por embarazos psicológicos, como tienen este instinto, los protegen. Yo en casa tuve un pastor alemán, un macho, que tenía instinto totalmente maternal, y tanto le podía dejarle un gatito como un patito, como un pájaro, como cualquier animal, lo cuidaba. Y lo cuidaba de los otros perros que tengo en casa, lo protegía, lo defendía, y era una auténtica madraza, y era un macho. Ya. Existe este instinto maternal o paternal en este caso, sí. Pero que muchas veces es muy fuerte y puede provocar que, lo que vemos pues en muchos documentales o en la tele, sí, pues que una cerda cuide a una camada de perros, o una perra cuide a una camada de gatos, o un tigre cuida a una camada de conejitos. Efectivamente. Ahora que hablas de camadas, a lo largo de vuestra carrera habréis visto cosas dispares, como por ejemplo una perra pues que ha tenido una camada enorme, superior a 10 cachorros, superior a 11 o a 12, y gatas exactamente igual. ¿Cuál ha sido quizá la hembra que más ha parido cachorros? ¿Cuántos puede llegar a tener? Nosotros tuvimos aquí hace años pues una gran danesa que parió 16 cachorros. ¡Oh, madre mía! Realmente parecía la pobrecita un tonel, y además los parió vivos a los 16. ¿Y los mantuvo y los crió? Los crió. No todos, sino que el dueño buscó a gente, sí. Consiguió colocar a 7, uh-huh. a 7 de ellos. Pero de muy pequeñito, de pocos días de vida, y los otros 9 los crió la madre y salió una camada fantástica y muy bonita. Claro, son casos excepcionales, pero sí que es verdad que una raza, cuanto más grande es, más posibilidades es que tenga más cachorros. Ya, y razas pequeñas, que es lo insólito, ¿no? Razas pequeñas que hayan parido muchos cachorros, ¿los ha habido, los habéis visto? Yo creo que la raza pequeña que he visto más cachorros fue un carlino, una hembra que tuvo 6 cachorros, 6 o 7, no me acuerdo bien, pero ya miedo. Para un carlino, que normalmente suelen tener 3, máximo 4, tener 6 ya es un número más que razonable. Sí, los gatos, o sea, las gatas suelen parir también camadas importantes. ¿Cuánto podrías, cómo podrías más o menos decirnos la gata que ha tenido más gatitos? Nosotros pensamos que fueron 6. Una gatita que parió 6 gatitos, cuando lo normal suelen ser 3, 4. En este caso parió 6. También tuvimos una gata hace ya años que parió 3 gatitos, 2 gatos sin nada de pelo, como los esfinge, como sí. esta raza que hay, sí. pero sin ningún pelo. Nacieron genéticamente. Una cosa muy curiosa, y además nacieron 2, y en cambio el otro nació con pelo y totalmente normal. Ya. Y era una camada que vino por aquí mucho tiempo, uh-huh. y era muy curioso ver esta anomalía. También hemos visto camadas en las cuales pues algún cachorro, como hemos comentado alguna vez, perras que son montadas por machos diferentes, y los hermanos no se parecen en nada. Después hay otro problema que no es muy frecuente, lo vemos cada X años, gatas que paren, y los gatitos cuando nacen todos con el cordón umbilical atado. Ah. Y todos ellos están unidos al cordón, a sus cordones umbilicales cada vez se encuentran atados en el centro, hacen como una rueda. Sí. Y esto por internet, miras una foto, es una cosa que no tiene explicación, no se sabe por qué ocurre. Y alguna vez lo hemos tenido, y es una cosa realmente muy muy curiosa. Ya, pero los gatitos nacen con el cordón umbilical cada uno de su placenta propia, ¿no? El cordón umbilical, sí, exactamente. Y entonces suele venir el cliente con los gatitos que están todos unidos por el cordón umbilical, y son una auténtica madeja, que es imposible separarlos si no vas cortando uno por uno. Ya. Vas cosiendo los cordones umbilicales y lo vas cortando. Si no, si estos animales, si la intervención de poder cortarlos y atarlos, morirían claro, todos. Claro. Yo creo que lo he visto en 4 o 5 veces en 25 años, uh-huh. y es una cosa muy extraña, que no se sabe el por qué, cómo es posible que todos nazcan atados por el cordón umbilical. Si las placentas, solo los cordones, supongo que ocurre después de haber nacido. Es decir, no es que puedan nacer todos a la vez, porque no pasarían realmente por la vagina, por el canal claro. por el canal vaginal de la madre. Ya. No se sabe la causa, cómo pueden llegar a hacerse pues una madeja totalmente, uh-huh. una madeja casi impenetrable, pero que es una patología muy, muy, muy extraña. no sé, para final, no sé si estuvimos hablando en otra ocasión de que normalmente, y sobre todo a los gatos, a los gatitos pequeñitos, cuando nos parece que no tienen lo la suficiente alimentación, antes de darle pues pienso, le damos leche, leche de vaca. ¿Esto es habitual, es normal, debemos hacerlo, no debemos hacerlo? Sí, mira, esto creo que lo comentamos, siempre hay la manía de darle leche de vaca y además diluida. Uh-huh. Primero de todo, intentamos no darle leche de vaca. ¿Por qué? Porque la lactosa de la vaca a muchos cachorrillos de perros y gatos les sienta mal. Uh-huh. Preferimos darle leche en polvo, bien que sea para perros o para gatos, o incluso darle leche en polvo para niños. Ya. Siempre es mucho mejor que la leche de vaca. Muy y bien. A la leche de vaca hay esta leyenda de que hay que rebajarla con agua para dárselo a nuestros cachorros. Y es todo lo contrario. Se sabe que la leche de la perra es más concentrada uh-huh. que la leche de la vaca. Si no nos queda más remedio que darle leche de vaca porque no tenemos otra leche, se recomienda por 1 litro de leche de vaca ponerle 1/4 de litro de nata líquida. Ajá, muy bien. Para que veas que realmente el hecho de rebajar la leche con agua es todo lo contrario. Ya, hay que concentrarla. La leche de la perra es más concentrada uh-huh. y hay que aumentarle la cantidad de nata. Muy Pero bien. Pero siempre, ante la duda, si es posible, darle una leche en polvo para cachorros, para perros o para gatos. Si no es posible, nosotros preferimos darle leche para niños pequeños. Una leche de iniciación es mejor que la leche de vaca. Y si no queda más remedio que darle leche de vaca, porque es un domingo, porque no vamos a encontrar leche en ningún sitio, pero sí hay el supermercado al lado que está abierto, que tiene leche de vaca y tienen nata, uh-huh. mejor juntar la leche de vaca, 1 litro de leche de vaca, con 1/4 de litro de nata líquida. Perfecto. Todo bien mezclado y es una alimentación que no es la ideal, pero podemos ir tirando. Pero es una emergencia, para una emergencia sirve. Una emergencia es perfecta. Bueno, para terminar, ¿alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero para ya terminar del todo lo que es la reproducción y la natalidad de los cachorros y gatitos? No, yo creo que ya como hemos hablado de la reproducción, de los métodos de esterilización, de la monta, del embarazo, de la gestación, yo creo que creo que nuestros oyentes lo tienen bien claro, uh-huh. que siempre que no queramos que una perra críe o una gata porque no nos interesa, la mejor opción suele ser la esterilización quirúrgica, uh-huh. es para toda la vida, se esteriliza y nos evitamos ponerle hormonas o ponerle anticonceptivos que a largo plazo nos suelen dar muchos problemas. Bien. Si deseamos que nuestra perra quede embarazada, pues ir a su veterinario para que se informe el momento oportuno del embarazo, el momento oportuno, perdón, de la monta, porque muchas veces la gente lo que es el celo de la perra no lo tiene muy claro. Cuando sangra la perra, creen que es un poco pues como la regla que puede tener la mujer y no tiene nada que ver. Mejor cuando uno quiera que su perra quede embarazada, que acuda a su veterinario y le explicaremos perfectamente el ciclo del celo, cuándo es más fértil, cuándo tiene que montarse, cuándo se recomienda hacer alguna ecografía para confirmar que esta perra se ha quedado embarazada y hacer un cambio de alimentación, darle un aporte de calcio para que cuando llegue el día del parto la perra esté pues lo más fuerte posible. Bien, Joan, vamos a anunciar el programa para la próxima semana o el tema para la próxima semana. ¿Tenemos tema? Sí, como la próxima semana, como estamos viendo ahora estos días de tanto calor y bochorno y tanta humedad, estamos empezando a ver muchos golpes de calor, que ya comentamos el año pasado, pero vamos a volver a recalcarlo, a explicar a nuestros oyentes qué hay que hacer y cómo hay que evitarlos, porque es un problema muy importante. Sí. Y por desgracia, pues todos los veranos mueren muchas mascotas y tenemos que intentar prevenir. Mueren muchos animales dentro de coches, sobre todo con las ventanillas cerradas o con las ventanillas quizá un poquito abiertas por aquello de que voy a dejar un poco la ventanilla abierta, pero realmente son muchos los perros que mueren dentro de coches asfixiados. Claro. Pues de este tema... Es importante, o sacándolos a pasear pues a las 2 del mediodía o a horas donde hace mucho calor, cuando hay mucha humedad, esto hay que descartarlo totalmente. Muy bien, pues este será el tema del próximo lunes. Muchísimas gracias, Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira en Vía Romana 1, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias, feliz semana. Venga, pues a ti, Maribel, muchas gracias. Buenos días. Hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días.